Muy bien, jóvenes, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Cansados? ¿Cómo nosotros los jóvenes? Es una comunicación agresiva. Ya arrancamos con los tapones de punta, sí. Es que la gente viene tensionada, cargada, y entonces tiene que... Hoy usted vino en la pasiva, hoy vino en la calle. Bueno, dígame a mí que yo vengo del otro lado. Hoy salí como a las 4 o 4 y algo. Pero salgo a propósito para evitar, después ya es imposible. Entonces prefiero llegar acá una hora antes, pero estoy tranquilo acá, tomo un mate, repaso algo. Sí, no es muy complicado. Pero bueno, no es frecuente y... El día que terminen, a lo mejor es ágil. Mientras tanto, hay que aguantársela. Es de oro. Oro, claro. Buenísimo. Bueno, qué bueno eso, ¿eh? Indudablemente. Bueno, estamos ahora compartiendo muy poquito sobre la relación de la comunicación con la enseñanza. Hoy vamos a ver algunas cositas más, pero no mucho. Pero tiene una importancia tremenda en este tiempo, ¿no es cierto? Reflotar la calidad de la enseñanza. Bueno, todos bien ahí, los jóvenes, esos dos jóvenes que están ahí bien, ¿no es cierto? ¿Eh? Bueno. Y las jóvenes de aquí, perfectamente, ¿cómo? Dormidas. ¿Pero vos estás hablando en nombre de todas? Dormida. Ah, perfecto, perfecto. ¿Eh? Ahora te vamos a hacer despertar, ¿eh? Vamos a hacer una dinámica, algún juego acá como para que se despierte bien Lorena, ¿eh? De adrenalina, ¿no es cierto? Claro, vamos a hacer algo, ¿no? No, podemos hacer tiro al blanco con algunos dardos, pero vendado, ¿eh? Sí, es más fácil. Digo, es más fácil pegarle a la persona. Bueno, muy bien. Es una buena manera también de distender, ¿eh? Y no pierden el sentido del humor. Bueno, vamos a orar y avanzamos en este último encuentro. Así que de nuevo, gracias por el tiempo invertido, dedicado. Nos quedaría después un encuentro más que ahora después vamos a coordinar para cuándo podría ser en la próxima materia. Pero oremos, ¿eh? Algunos de ustedes que nos dirigen oración y también esté pendiente de los que están en camino. Siempre hay algunos que llegan un poquito más tarde por algunas cuestiones y compromisos, pero están viniendo, ¿eh? Así que oremos y mientras tanto vamos a estar arrancando. Ezequiel, Fernando, bienvenidos. Ahí estamos arrancando. Bueno. Vamos a esperar que llegue Eduardo y alguno más y después nos ponemos de acuerdo en la fecha para el próximo encuentro, el que ya sería en noviembre, ¿eh? Respecto a esta materia, todos van a estar recibiendo desde hoy a la noche o mañana, en estos días ya, el PowerPoint, como lo recibieron de la primera materia, y van a recibir el bosquejo de la materia, que al final no lo entregamos todavía. Lo van a recibir también allí con bibliografía que ustedes quieran consultar en algún momento para ampliar sus conocimientos y demás, o si necesitan preparar algo. Y van a recibir, como fue la vez anterior, unas indicaciones para hacer algún trabajo. Básicamente va a consistir en que puedan ustedes descubrir obstáculos en la comunicación. Lo van a aplicar a un ámbito eclesial o familiar. Obviamente no hace falta que nos cuenten nada de sus propias familias ni de sus propias iglesias, ¿no es cierto? Sino que nos vamos a abstraer y a tener una mirada amplia y tratar de determinar lo que en nuestro parecer son los principales obstáculos en la comunicación efectiva dentro de las iglesias en general o dentro de las familias en este tiempo que vivimos. Y junto con eso, marcaremos allí cuatro o cinco obstáculos. Por supuesto, después una buena parte, además de ese diagnóstico o descripción, tiene que ser, bueno, algunas sugerencias de cómo revertir esto, ¿no es cierto? Si se trata en las congregaciones, bueno, ¿qué puede hacer esa iglesia para revertir esta situación? O si es una familia, o las familias, ¿cómo lo pueden hacer para revertir esta situación? No sean muy generalistas diciendo, no, tienen que practicar comunicación asertiva. No, eso sí ya lo sabemos, ¿no es cierto? Se trata de sugerir estrategias concretas para que se pueda dar solución a eso, ¿no es cierto? Así que en eso, cuatro carillas, cinco carillas más o menos estaría bien. Lo otro es que entonces vamos a estar teniendo tiempo hasta prácticamente principios de noviembre, principios de noviembre, si ustedes tienen sus agendas por allí, podríamos estar teniendo algo en cuenta. Y si no les parece mal, una posibilidad sería hacerlo el lunes 13 de noviembre. ¿Cómo ven esa semana? No. Esa sería la última materia. Lunes 13, martes 14, jueves 16, viernes 17. Porque si no, después sería las otras semanas del 20, pero ya nos... no nos va a quedar ahí mucho tiempo para entregar algún trabajo. Por eso si lo hacemos el 13, ya desde el 17 tenemos al menos dos semanas o hasta tres. Y entonces, si es así, probablemente el martes 5... podría ser el acto de graduación, 5 de diciembre. ¿Cómo lo ven? ¿Martes pueden todos? Martes sería las 7 de la tarde, 7, 8 y media, o 8 y monedas, y después siempre hay algo para tomar con la gente. Obviamente para ese momento se espera que ustedes quieran venir con su familia, sus hermanos de la iglesia, o sus pastores, si están disponibles, ¿eh? Y entonces tenemos el acto de graduación. ¿En principio les parece bien? Así es. Permítame, Aníbal. Ahí está. Igual después van a recibir los confirmaciones. ¿Ok? Entonces, el trabajo de esta materia actual... hay tiempo como hasta el 10 de noviembre, 5 días, ¿ok? Hasta el 10 de noviembre pueden entregar. Y después, esa última materia que damos del 13 al 17, van a tener tiempo hasta el 1 de diciembre. Sí, 1 de diciembre. ¿Está bien? ¿Está bien? Del 13 al 17 de noviembre, excepto el miércoles... 13, 14, 16 y 17, tenemos la última materia, ¿sí? 5 de diciembre, acto de graduación, ¿ok? Entrega trabajo de esta que finalizamos hoy, 10 de noviembre. Y entrega trabajo de la que haremos luego es el 1 de diciembre, ¿eh? Por eso ese trabajo seguramente no sea tan extenso. Bueno, ¿listo? Buenísimo, ¿vamos? Ahí está. Walter, ¿tenés el videito? Alguien, Patricia en realidad, me envió un videito que encontró por allí y que tiene un poco de relación con lo que estamos viendo sobre liderazgo relacional y comunicación, ¿no es cierto? En este caso va a ser comunicación no verbal, porque... se trata de... bueno, ya lo van a ver de quién se trata, así que no podrían hablar. No lo podría haber hecho mejor, ¿no? Tener un líder listo es un tesoro también. ¿Sí? Así que bueno, a pesar de todo, hubo comunicación allí, ¿no es cierto? ¿Y hubo comunicación de qué tipo? No verbal, y claro, no verbal, pero básicamente, ¿de qué estilo? Asnal. Es verdad, todos eran asnos. ¿Fue asertiva? quizás en una primera instancia fue pasiva, pero conscientemente pasiva, ¿no es cierto? Viendo a ver, bueno, no me dicen nada, no me piden nada, y viendo, a ver cómo. Entonces después sí comenzó siendo asertivo, porque le podría haber dicho, ¿por qué en vez de hacer esto no pedís ayuda? ¿No ves que no, vos no sabes nada, yo lo sé todo? Fue como permisivo al principio. Sí, sí, también, también, por supuesto, ¿eh? Pero este se hizo el vivo porque sabía la solución y ya sabía la respuesta, ¿no es cierto? Así que no siempre es así. No siempre el líder tiene respuesta a todo. La mayoría de las veces posiblemente no. Así que, bueno, hay que ser inteligente allí como para ir buscándola. Pero si no, bueno, él la jugó ahí como que ya la sabía y lo dejó golpearse un poquito y después recién actuó, ¿no es cierto? Así que lo bueno es eso, dejar actuar. En aquellas cosas donde todavía no hay un enorme riesgo, más que un chichoncito, no pasa nada, ¿vio? Pero este tipo de lecciones son las que quedan grabadas para toda la vida. Entonces usted está siguiendo muy bien cuando tiene esta actitud respecto a quienes tienen que ir probando. Y se aprende mucho a través de los golpes, de los errores, de las equivocaciones, ¿eh? Mucho se aprende a partir de eso también, ¿eh? Así que hay que capitalizar todo eso como experiencia positiva para el mañana, ¿eh? Así que no hay problema debemos permitir asumir cierto tipo de riesgos a aquellos que son los liderados, ¿no es cierto? Debemos comunicar este estímulo a las personas. Bueno, hace las cosas, perfecto, vamos, vamos. Ahora, después, bueno, ¿cómo fue? Y bueno, listo, aprendamos. Esto fue así, allá, por acá no era, los golpes no eran, los cabezazos no eran, era mejor hacer esto y así. Pero la gente debe tener espacio, margen para cometer errores. Ahora, los líderes también nos debemos permitir a nosotros mismos esos márgenes, porque los tenemos. Ahora, en nuestro caso son mucho más reducidos. Nosotros ya tenemos otro tipo de experiencia, otro grado de madurez, por eso estamos donde estamos, digamos así. ¿Eh? Ya hay otra demanda y otra responsabilidad. Así que los márgenes están, pero son menores. ¿Por qué? Porque ahora tus decisiones, sus decisiones son muy trascendentes. Son decisiones que afectan a muchas personas. Así que no es tan amplio el campo de error o de equivocación. ¿Eh? Pero por supuesto que lo hay. Y eso es lo que nos tiene que permitir intentar, sobre todo cuando se trata de cosas nuevas. Si no, estamos siempre sujetos a si lo conozco, si ya lo hice, si no lo hice, si lo vi en otro lado. Y no damos mucho espacio tampoco a la creatividad, a lo nuevo. Y si, bueno, y si falla, y si fracasa, y si no. Bueno, hay que innovar, hay que cambiar cosas, como el mundo cambia, la iglesia cambia, los ministerios cambian, las formas cambian, las estrategias cambian, así que, y los estilos de liderazgo cambian, ¿eh? Así que bueno, allí está nuestro amigo que nos dio un poco esta lección para que lo pudiéramos aprender o tener en cuenta. Compártalo con sus líderes, yo lo voy a hacer, no digan nada, Patricia, ni Walter, ni Leonardo. Vamos a compartir a ver qué dicen los muchachos. Vamos a pasar y decir, bueno, ¿qué les dice este pequeño video? Muy bien, vimos la relación entre el estilo de liderazgo que se llama un liderazgo situacional y la comunicación, ¿no es cierto? Eso es lo que vimos en la vez anterior, pero hoy quiero darles un poquito este cuadro que está interesante porque resume bastante bien, muy claramente, lo que está en juego también en la comunicación, en el liderazgo, ¿verdad? Obviamente todo lo que está hacia arriba de la palabra comunicación es aquello que compone la comunicación en definitiva, ¿no es cierto? Y allí está hablando de que hay fundamentalmente un contenido, es parecido al paradigma del Aswell que habíamos visto, pero hay un contenido, un mensaje, algo que queremos transmitir o dar a conocer y compartir, hacer común, y eso implica el 7% de lo que es el contenido, el proceso completo de comunicación. Así que, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Está el, como si fuera el emisor. El emisor tiene su propia carga emocional, el emisor tiene su subjetividad, bueno, sus motivaciones, todo esto. Pero bueno, el contenido en sí implica un 7% de lo que es el proceso de comunicación. El proceso en sí, todo lo que está ahí, los medios para transmitirlo, para hacerlo llegar y tener un retorno, constituyen el 93% de la eficacia en la comunicación. Si nosotros habláramos de la comunicación del Evangelio, bueno, ahora nosotros sabemos que hay un 7%. Y eso ya lo tenemos garantizado, está asegurado, está establecido. Eso no es algo que podamos cambiar. Pero todavía tenemos como un 93% de cosas en las cuales observar para que la comunicación del Evangelio tenga efectividad. Dentro de ese 93%, si el compartir el mensaje fuera verbal, bueno, tendríamos que la voz o todo lo que tiene que ver con el tono de voz y la gesticulación y todo eso ocuparía un 38%. Si el lenguaje es además no verbal, tiene un 55% de importancia. Bueno, imagínese que uno estuviera, como dijimos, ¿no es cierto? Hay gestos, hay posturas que son coherentes o no con el mensaje que estamos transmitiendo, ¿verdad? Lo mismo hablábamos de cuando uno está en la plataforma y está tratando de compartir algo con la congregación, ¿no es cierto? O con un auditorio, es lo mismo, un orador frente a un auditorio. Así que ahí tiene que haber una coherencia entre el mensaje a transmitir y la postura, los gestos, las expresiones faciales, etc. Así que imagínense que estamos compartiendo esperanza con la gente que no tiene esperanza. Decimos, la verdad, sí, no sé, todo va de mal en peor, pero bueno, listo, no hay mensaje bueno. Yo estoy afectando ese 55% de eficacia en la transmisión del mensaje. Ahora, luego están estos tres aspectos, uno que tiene que ver con la lógica. Ahora no se imaginen el mensaje del Evangelio porque ese ya está dado, pero yo tengo que pensar lo que voy a decir. Más que lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, ¿no es cierto? Fundamentalmente. Y eso tiene que ver con un proceso de lógica, ¿no es cierto? De ordenamiento lógico, del vocabulario, la palabra, las expresiones, etc. Así que allí interviene este aspecto de la lógica. Como hemos visto, también interviene lo que es el patos, ¿no es cierto? ¿Se acuerda que hablamos de empatía? Hablamos de simpatía, hablamos de apatía y hablamos de antipatía. Así que allí está, ¿ven? Como está ejemplificado en este cuadro. Y eso tiene que ver con, todo lo emocional, pero sobre todo en el caso de una buena comunicación, con la asertividad. Por eso habla de saber escuchar muy bien. Dijimos respeto por el otro, por las expresiones de las emociones, del sentir, de las ideas del otro, de la consideración, etcétera, etcétera. Del interés que yo pongo en escuchar a los demás. Y junto con ello está el otro aspecto que es el ethos. El ethos es el carácter, digamos así, ¿no es cierto? Como si fuera la ética. Y entonces allí vienen todos estos aspectos y valores del carácter, en este caso de un cristiano, ¿no es cierto? Integridad, coherencia, credibilidad, honestidad, que en algunos de las charlas que hemos tenido hemos alcanzado a tocar también. Así que allí se conjugan esos tres aspectos que involucran aquellos dos aspectos también, contenido y proceso, y ahí está más o menos el 100% de cómo se distribuye la comunicación en cuanto a voz, lenguaje no verbal y contenido. Ya ven que el mayor peso recae en cómo yo transmito el mensaje. El mayor peso no recae tanto en lo que voy a decir, sino en cómo lo voy a decir y en quién soy yo. Cómo soy en realidad, no quién, sino cómo soy. Así que normalmente no prestamos tanta atención a esto en los procesos comunicativos, pero son los que a los cuales podemos poner nuestra atención, fijar nuestros ojos, analizar, evaluar, etcétera, para... Bueno, el hecho de saber hasta qué punto es eficaz o no la comunicación, o poder entender a los demás acerca de qué cosas nos quieren decir o estar hablando. Por otro lado, esto está indicando que la comunicación siempre está teñida, toda la lógica de una comunicación está teñida por lo emocional y por las características de la persona, de lo que hay en el corazón de la persona. Así que eso es lo que nosotros tenemos que, como que abrirnos paso a partir de allí, y tratar de evaluar bien desde dónde está viniendo este mensaje. Bueno, hay otro aspecto importante cuando estamos hablando de liderazgo relacional y comunicación, y que tiene que ver con este cuadro que me pareció sumamente interesante poder compartirlo con ustedes, esperando que pueda tener también esto una aplicación práctica en sus vidas, en sus ministerios o en sus tareas más allá de lo ministerial, ¿no es cierto? Pero esto tiene que ver con un cuadro que define lo que es la actitud de las personas. La actitud tiene que ver con lo interior, ¿no es cierto?, con el ser. Eso es la actitud. Tiene que ver con el carácter, como vimos recién. Y la aptitud, que tiene que ver con la posibilidad de hacer, las capacidades, ¿no es cierto? Así que allí está el ser y el hacer, las actitudes y las capacidades, ¿sí? Así que en ambas direcciones se ubican, bueno, aptitudes o actitudes positivas y negativas. Entonces, acá tenemos una persona que quiere y puede, pero no sabe cómo hacerlo. ¿Qué debemos hacer con esa persona entonces? Como bien dice allí, capacitarlo. Es una persona que quiere y puede hacerlo, pero no sabe cómo hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Darle capacitación. La persona está allí, ¿no es cierto? Con una aptitud, quizás ahí en el cuadro ese habría que cambiarlo, me parece que no está bien. La aptitud está positiva y la actitud negativa. No está bien allí. Veamos el segundo. Si una persona quiere y sabe, pero no puede, la empresa debe recurrir a alguien para que sea capaz de dirigirlo. Ok, la persona quiere y sabe, pero no puede. Quiere y sabe, no me sale. ¿Qué necesita? Alguien que lo acompañe, le enseñe, lo modele, este pueda ver cómo, y entonces lo aprenda. ¿Entienden eso? La persona quiere hacer algo y sabe hacerlo, pero no puede. Quiero hacer un flan, sé hacerlo, pero no me está saliendo, algo me está fallando. ¿Qué pasa? Bueno, necesito a alguien que venga y me dice, no, mira, a ver, era por esto. Y, sí, necesito a alguien que esté al lado, me acompañe, yo lo pueda ver y pueda ver cómo, y entonces a partir de ese momento yo puedo lograrlo también. Así que allí está para dirigirlo, dirigirlo. Si una persona quiere, sabe y puede, esa persona se le llama un campeón, la empresa debe cuidarlo. Puede, sabe y quiere. Puede, sabe y quiere. Puede, sabe y tiene el compromiso. Esa persona, líder. Esa persona, líder. ¿Qué hay que hacer con ellos? Cuidarlos y desarrollarlos. Hacerlos crecer más. Tiene la actitud positiva y las aptitudes también. Y finalmente, si una persona puede y sabe, pero no quiere, yo sé hacer el flan, puedo hacer el flan, no quiero hacerlo, no hay compromiso. Bueno, en una empresa eso significaría dejarlo ir, o empujarlo para ir. Así que tiene actitud negativa y aptitud negativa. Se lo deja ir. Bueno, es un cuadro para que usted pueda determinar en qué situación están las personas que forman su equipo de trabajo o de ministerio, ¿no es cierto? y entonces poder percibir qué necesita cada uno, porque necesitan cosas distintas. Poder determinar eso, si la persona quiere, si la persona puede, si la persona sabe hacerlo. Bueno, entonces eso va a determinar qué tipo de comunicación usted le tiene que dar a la persona. Si la persona dice, ok, es la que yo decía que me parece que está incorrecta ahí. Si una persona quiere y puede, dice allí, quiere y puede, pero no sabe cómo. En realidad no va allí, estarían mal colocados porque quiere implica que tiene la actitud, ¿sí? Y puede, pero no sabe. Así que si no sabe, sí necesita capacitárselo. No tiene en todo caso la aptitud. Así que la aptitud sería negativa. Por lo cual allí capacitar y motivar se tienen que cambiar. Se tienen que intercambiar. Donde dice capacitar, usted tiene que poner allí motivar. Y donde dice motivar, tiene que poner capacitar. ¿Está? Ahora sí. Entonces, si la persona quiere y puede, pero no sabe, hay que motivarlo. Y si la persona quiere y sabe, pero no puede, hay que capacitarlo o dirigirlo. Ahí está, hay que intercambiarlos. Sí, en la diagonal. ¿Está? Bueno, otra vez sirve para determinar esto. Siempre hay dos cosas que son fundamentales, la actitud y la aptitud. La actitud es, tiene el compromiso, desea hacerlo, está dispuesto, va a colaborar, bueno, marcar un poco todas esas cosas. Es responsable, eso se mide respecto a la actitud. Luego, lo otro que tenemos que ver es la aptitud, ¿sabe o no hacerlo? Entonces, conforme a estas dos cosas y a la gradación que se le pueda dar, usted le va a asignar a cada persona una determinada comunicación y además una responsabilidad a cumplir. No podría usted, si usted determina que la actitud de la persona no es correcta, por más que sepa hacer las cosas, elija usted si conviene o no ponerla en el liderazgo o en un nivel de responsabilidad o de toma de decisiones. Okay. Bueno, normalmente pareciera que no, pareciera que incluso la Biblia indica que cuando se habla de poner a prueba a las personas, no se trata de ponerlo a prueba para ver si saben o no hacerlo, como si fuera una cuenta, ¿no es cierto? 2 más 2, 4, ah, sí, sabe, listo. No, si se poner a prueba, sobre todo la actitud, el carácter, el compromiso, la entrega, la santidad, la integridad, etcétera. Por ahí pasa lo primero. Por eso, dice cuando se eligió allí a David para ser rey de Israel, que Dios dijo que él no mira como miran los hombres. Los hombres miran las apariencias, lo que se sabe hacer, lo que queda ahí en la vista. ¿Qué es a la vista? Y a la vista queda si la persona sabe pintar, si sabe, bueno, eso queda a la vista. A lo que no queda a la vista es lo que hay en el corazón, pero Dios mira, dice, el corazón. Entonces, claramente la Biblia está indicando la preeminencia de la actitud por sobre la aptitud. Por lo cual, si la persona no tiene el corazón correcto, por más que sepa hacer algo, se ha descalificado a sí mismo. Si yo estoy en esa situación y ustedes no me dan el lugar que yo quiero, lo que yo voy a decir es, ustedes no me tienen en cuenta, me hacen a un lado, ustedes discriminan. ¿Y ustedes qué me van a responder? Ustedes me tienen que responder, vos te autodescalificaste porque tu corazón, tu carácter tiene fisuras, no hay integridad, no hay listo. Actitud. La actitud de nuestra actitud viene de dentro. Son las motivaciones y soy cómo soy yo internamente, interiormente. ¿Cómo es mi carácter? Carácter modelado por el Espíritu Santo, hay fruto del Espíritu, bueno, esas cosas. Eso es la actitud. Y la aptitud es saber hacer alguna cosa, o lo que fuere, esa habilidad o esa capacidad. Son las dos cosas que siempre se manejan. Y otra vez estamos en el ser y el hacer. El ser y el hacer. El ser preeminencia por sobre el hacer. El ser es comunión. Si volvemos a Marcos 3:14, que habíamos mencionado al principio todo, Jesús los convocó para que estuvieran con Él. ¿Por qué? Porque allí se modela nuestro ser. Comunión con Él, allí. Y para enviarlos a predicar, ahí es el hacer. Pero siempre está primero la comunión y el desarrollo de nuestro ser interior. Ahí está. Pero hay una conjunción entonces, ¿bien? Uno puede tener la actitud correcta, sin embargo, no saber todavía hacer algo. La persona hay que enseñarle, hay que guiarla, hay que dirigirla, hay que acompañarla, hasta que comience a hacerlo por sí misma. Convendría que el ciclo no terminara allí, sino que lo siguiéramos ayudando para que esa persona, ahora comience esa persona a hacer lo mismo con otros. Entonces allí multiplicamos el liderazgo. Entonces no siempre depende de usted o de unos pocos que tienen que hacer esa tarea, sino que siempre hay más personas que están haciendo otro. Entonces la base de la pirámide se ensancha cada vez más, ¿eh? Se extiende cada vez más, ¿eh? Por eso esto, lo que ha sido oído mediante muchos testigos, esto encarga también a hombres fieles e idóneos que sean capaces también de enseñar a otros y así sucesivamente. Fíjense que ese pasaje marca de nuevo la preeminencia del ser por sobre el hacer. Dice, esto encarga a hombres fieles, y si hay alguna versión que dice, fieles que sean también idóneos. La fidelidad tiene que ver con la actitud, con el corazón, con mi ser. No se hace fidelidad, se es fiel o no. Así que tiene que ver con el ser. Y ya ven cómo está enfocado allí. Busca a hombres fieles, que sean idóneos. Idóneo, ¿qué es la idoneidad? Es la capacidad para saber hacer algo bien. Hacer algo y hacerlo bien. Eso es idóneo. Un idóneo profesional, en un oficio, etc. Es una capacidad para hacer algo bien. Así que tiene que ver con el hacer. Pero fíjense que la preeminencia. Fieles que sean también idóneos, ni siquiera lo pone al mismo nivel. No dice fieles e idóneos y busquen una paridad, no, siempre está por encima. Fieles, fieles. Si es que tienen idoneidad, mucho mejor. Para algunas cosas tiene que tenerla. Y si no la tiene, bueno, está entonces en un proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué le debo hacer yo? Entrenarlo, capacitarlo. A mí me gustaría ser maestro de niños, pero francamente no lo hice nunca, no estuve nunca. Pero a mí me parece que yo podría hacerlo y hacerlo bien, por esto, aquello, lo otro. Bueno, además de ir perfilando sus dones espirituales, usted ahí tiene una persona que tiene una disposición, un compromiso, usted ya habrá visto cómo cumple con otras cosas, más sencillas o menores, y entonces que ahí le empieza un proceso de desarrollo, de entrenamiento en esas habilidades, en ese hacer. De todo se puede aprender. Bueno, normalmente en los equipos de trabajo de ministerio es posible que haya personas en las distintas etapas, ¿no es cierto? Acá no es problema, sino solo con una clase de personas. ¿Con cuál? El punto es, ¿cuál es el punto ahí? Sí, está bien, está claro. Sabemos que la persona no quiere, no tiene compromiso y está en la mesa ahí, qué sé yo, y entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué está ahí? Sí, está bien, no, ya sabemos eso. Claro. Está bien. Y va algo más sencillo que eso y tiene que ver con ¿quién le pone el cascabel al gato? Número uno, ¿cómo llegó ahí? ¿Por qué llegó una persona que no tiene la actitud? Pero vamos a ponerlo así. En su momento mostraba compromiso, pero después, chao, vino a cero. O peor, viene más bien a, no, esto no va a funcionar. No, lo que dice, no pasa nada. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Bueno, el tema ahí es, ¿qué hace el líder? ¿Qué hace el líder frente a esas circunstancias? porque es la persona que tiene mayor autoridad y responsabilidad en todo el equipo. Los demás no tienen autoridad para decirle a otro, no, vos te vas, ¿qué esperás para ir? No, no. Si lo hacen, lo van a hacer mal. Los demás van a estar mirando a ver qué hace usted como líder frente a una situación así. Así que para reciclar, lo primero que se hace es tirar al tacho, ¿no? Bueno, pero otra vez, una persona así no es neutra, ¿eh? Que uno dice, es lo mismo, que uno esté, entonces si no hago nada no importa. No. Es una fuente de drena energía, distrae y puede generar cierto tipo de conflicto. Y si no va a aportar, ¿para qué lo tengo ahí? Si es un contrapeso, ocupa un lugar ocioso. Mejor que haya otro. Otro que no sabe nada, cero sabe, pero tiene intenciones de crecer y de aprender. Entonces es mejor tener a cuál de los dos. Listo. Ah, perfecto. Ustedes toman la decisión. Ustedes le dicen a Ernestito. Ernestito. Ah, bueno, ese es el punto. A eso yo quería llegar. No sé si muchas veces se toman esas decisiones. Al menos, pongámoslo así. Ya se dan cuenta que esa decisión, esa comunicación, está muy influenciada. Son las conversaciones que les llaman conversaciones críticas, ¿no es cierto? Hay un libro que se llama así, si lo quieren después buscar. Cruciales, conversaciones cruciales se llama el libro. Entonces tienen que ver con esas conversaciones que son difíciles. ¿Por qué? Hay mucho en juego, son consecuencias delicadas, no es fácil tomar las decisiones, hay una enorme carga emocional, se levantan un montón de interrogantes, temores, qué puede pasar, qué no va a pasar y qué dicen los demás. Bueno, siempre estamos metidos así como en un juego de mucha inestabilidad. Ahora, hay que tomar decisiones. Bueno, exactamente. Sí, exactamente. Por eso, y las congregaciones. Pongamos cualquier congregación. ¿Sí? Una congregación en Villa Piolín. No fue enseñada, no tiene madurez espiritual. Bueno, y va a nombrar, no guiándose por los criterios de la palabra, va a guiarse por otros criterios. Por ejemplo, familiaridad, amistad, amiguismo, que son miles de cosas. Entonces, otra vez, veámoslo desde el otro punto de vista. Liderazgo saludable, va a ser que haya una iglesia saludable, en buenos términos. Ahora, si ya partimos de que la iglesia no tiene demasiada salud espiritual, bueno, habrá que invertir mucho tiempo o el tiempo necesario para procurar salud espiritual. Si no, estamos expuestos a ese tipo de cosas. Entonces, no va a ser la primera vez que en esa iglesia Villa Piolín dice, necesitamos a alguien para corte y confección otra vez, ¿no es cierto? Y no hay nadie, qué sé yo. Bueno, vamos a ponerlo a Ernesto. Te lo nombramos Ernesto. Sí. No, pero Ernesto, ya tuvimos que llamarle la atención porque miente. La otra vez se quedó con un vuelto. Parece que está saliendo con... No, pero no sabe cómo cose. Hace las cosas tan prolijitas, las hace re bien. Necesitamos a alguien. Dale. Nos manejamos así. A veces, digo, algunos. Mal. ¿No es cierto? Después vienen las consecuencias. Entonces, mejor, si no hay nadie con las características correctas para poner, ¿qué hacemos? Si usted dice, necesito un líder para ese área, pero no hay quienes tengan los dones espirituales o no tengan la actitud correcta, está la persona que sabe hacerlo. Están, pero no tienen la actitud correcta. Listo, y hay que nombrar a alguien, ¿qué hacemos? No, y era un maestro para los niños, y si no, no hay quién, es la única persona. ¿Qué hacemos? Sabe hacerlo, no tiene la actitud correcta. Mientras tanto, listo, una de las posibilidades es, no hay corte y confección. Es decir, otra vez, nosotros a veces funcionamos, hay que hacer esto, y entonces ahora miramos para acá a la gente y decimos, quiénes de todos estos vienen y se hacen cargo de todo esto. Y si no hay, y bueno, hay que cubrir todo esto. No, no es así. ¿No? Claro. Si no, no se cubre. Claro. Entonces, ¿usted qué está enseñando? Y bueno, en el fondo, viste, total, si falta alguien, vos igual vas ahí. Entonces, no. Está bien. Ahí tenemos un caso. Vamos a buscar alternativas. ¿Qué hacemos? Tenemos 500 jóvenes y no está el líder de jóvenes. Está porque sabe, pero no tiene la actitud correcta. ¿Qué hacemos? Opciones. Ideas. Claro, no hay dentro. Busquemos afuera. Traemos circunstancialmente y que al mismo tiempo incluso capacite al que tenía la actitud, pero no todavía no sabía nada. Eso lo ponemos ahí, ¿vio? Está, necesita ¿qué? Capacitación. Tiene la actitud, no sabe. Bueno, traigamos a alguien de afuera por 2 años. Listo, pero yo quiero que vos dentro de 2 años me dejes 4 personas de mi congregación como líderes de este grupo de jóvenes. Ya está. Ahora, ¿ven cómo estamos muy, muy cerrados dentro? Claro, entonces parece que lo demás no existe. No hay. Y sí, si tenemos lo que se llama visión de reino, podemos estar recurriendo a otras cuestiones. Un seminarista, un hermano de otra congregación. Bueno, vemos cómo, pero tenemos que buscar cuestiones. Pero ahí lo importante es, otra vez, comunicar lo que hay que comunicar. Algunos necesitan que se les comunique entrenamiento, otros necesitan más bien motivación, otros más bien necesitan cuidado y más desarrollo. Es decir, la persona que ya tiene la actitud y la aptitud, bueno, siga desarrollándolo para que pase a niveles más importantes, pero al mismo tiempo póngalo en situación de liderazgo. Póngalo a entrenar y guiar gente, capacitar gente, desarrollar ministerio, etcétera. Entonces, póngalo ahí. Que la persona tiene toda la capacidad para hacerlo. Entonces ya usted ya va aprendiendo buena parte de su ministerio de líder o de pastoral, ya lo va compartiendo con otros también. Y eso está siempre presente, es una rueda en todas las congregaciones. La gente se convierte, viene a la congregación suya y va a venir, ¿cómo? Y viene cero aptitud y cero actitud, en definitiva. Necesita comenzar a desarrollarse espiritualmente ahora. Nació de nuevo, así que ese nacimiento requiere un proceso de crecimiento, de desarrollo, etcétera. Así que usted no lo va a poner a los 3 meses a ser de un líder importante, un diácono, no. ¿Cierto? No lo va a poner a ministrar a otros en consejería, ¿no? ¿Cómo va a ser? No. Pero usted tiene que poner dentro de la congregación una estrategia, una ruta que la persona pueda ir ingresando y procurando su desarrollo y su crecimiento. Iniciará con un discipulado y seguirá con otro discipulado y después darle otro tipo de herramientas y después el descubrimiento de los dones espirituales. Bueno, pero tiene que haber un proceso consciente de cómo desarrollar a las personas, incluso desde antes que conocen a Cristo, porque hay muchos que están en las congregaciones y todavía no han tomado la decisión de fe. Bueno, desde ese momento, ¿cómo los guiamos a tomar la decisión en Cristo? Si la tomaron, ¿cómo arrancamos de ahí a enseñarles los primeros pasos y a desarrollarlo, etcétera, etcétera? Para que de bebé pase a niño, de niño pase a adolescente, de adolescente a joven, joven a adulto, etcétera. Así. Eso tiene que ser consciente, debe haber una ruta en ese sentido. Entonces, siempre tenemos gente en ese. Y esa es la tarea suya. Otra vez, traer gente siempre a un nivel mayor de desarrollo, mayor profundidad, más aprendizaje, más herramientas. Como habíamos dicho, siempre estamos llevando hacia allá. Ahora, no es agarrar así y tirarlo así para allá. Es, yo voy dando un pasito más acá y traigo más acá. Y así. En cuanto yo hice así y lo puse a otro así, ¿qué pasó? Listo, yo terminé mi liderazgo, ahora hay otro líder. Hay otro líder. Yo me detuve en mi desarrollo, en mi crecimiento, y es más, yo los voy a tratar de frenar a lo mejor, pero ¿sabe qué? Después tan fuerte como el agua en un dique que no la puedo contener y me va a pasar más allá. Entonces va a haber otros a los cuales yo voy a tener que seguir. Esa es otra decisión que no me gusta. ¿Cómo? Yo hace 20 años que estoy acá. Siempre líder. ¿Cómo ahora ponen a esta persona que hace 5 años que está acá? Y bueno, a lo mejor la ponemos porque eso en 5 años se desarrolló más que yo, que 20 años que estoy acá y mucho no hice. Fui apto y útil para este tiempo en la historia de esta iglesia. Pero ahora, para este otro tiempo, esta otra persona es la persona apta, escogida por Dios para seguir desarrollando este ministerio en esta iglesia. ¿Cómo lo entiendo eso? Y a mí me cuesta mucho entender. Me parece que a la gente en general le cuesta entender eso. ¿Cierto? Decir, ningún problema. ¿Cuál es el problema? Yo estoy buscando ¿qué? Títulos, posiciones, nombramiento. Miren, hasta cierto momento, Juan el Bautista fue el líder. Para un tiempo determinado, para una tarea determinada, para una época determinada, Juan el Bautista fue apto, excelente, nada que reprocharle. Habría que darle la medalla, el honor, el mérito, todo lo que quieran. Pero llegó un momento donde dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Yo oro a Dios que él me permita saber cuál es ese momento para mi propia vida y mi propio ministerio. No que yo quiera seguir siempre el que esté brillando. Llega un momento donde yo tengo que empezar a ver dónde yo empiezo a menguar y algún otro empieza a crecer en el ministerio que nos toca a cada uno. Pero qué bueno es que, en todo caso, Dios pueda ver que detrás tuyo, vos, usted, estuvo entrenando a otros, que ahora hay cuatro en condiciones de hacer lo que usted estuvo haciendo hasta ahora e ir más allá todavía. Como una carrera de postas, ¿vio? Siempre corren cuatro mínimo, ¿no es cierto? Ahora, el primero que sale, que es usted, no se corre los 400 metros solo, ¿no? Y usted dice, ¿y este para qué corre al lado mío? Y porque está esperando que le pases el testimonio para correr más allá. Y si no se lo paso, y yo no puedo correrlo. Solo lo quiero correr todo. Al final ellos podrían estar en la tribuna, entonces. Vienen, me aplauden, ah, qué bien que lo hiciste. ¿No? Entonces, tener esto en cuenta es muy importante para reproducirnos en otros, reproducir el liderazgo, multiplicarnos, ¿eh? Darle más recursos a la iglesia, a la obra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y esa va a ser tu satisfacción. No es satisfacción llegar al momento donde Dios, por diversas circunstancias, nos marca hasta acá es el tiempo. Un tiempo podría ser, me tengo que mudar no sé a dónde, tengo que dejar mi congregación. ¿Y ahora quién hace las cosas? Y si yo me voy, ¿quién las hace? Y miro para abajo y digo, yo no estuve capacitando a nadie, no entrené a nadie. Entonces ahí se siente el vacío. La satisfacción viene cuando, si usted se tiene que salir por cualquier circunstancia, una enfermedad, una mudanza, lo que fuere, usted sabe que la obra es del Señor y a través suyo Él pudo levantar y preparar a otros que entonces cuando usted no está, siguen adelante. No pasa nada. No debiera pasar nada. Hubo un Moisés, pero después hubo un Josué. Y así. Hablando de conversaciones cruciales o difíciles, críticas, que no son nada fácil encarar. Yo quisiera saber cuántos de los que estamos acá podríamos hacerlo tranquilamente. Mire, ¿de qué se trata? Por ejemplo, poner fin a una relación. No es fácil, ni para un chico o para una chica, en un noviazgo, vamos a poner, decir, y no, mirá, la verdad que no es de Dios, qué sé yo, como dicen los chicos, ¿no es cierto? Los que son solteros, no, cuesta, hay mucho en juego, etcétera. Hablar con un colega en el trabajo que se comporta de manera ofensiva o hace comentarios desagradables. No es sencillo, ¿no? Y si es el jefe, peor, ¿no es cierto? ¿Cómo le digo? Pedirle a un amigo que nos pague lo que nos debe. Porque me... ¿qué pasa? Y bueno, muchachos, aguarden un poquito más, que ya les voy a pagar. Bueno, confíes en mí. No somos hermanos en Cristo. Me extraña. ¿Viste? Vení mañana. ¿Sí? ¿No? No es nada fácil, ¿vieron? hacerle comentarios a la jefa sobre su comportamiento, hablar con un jefe que viola sus propias normas de seguridad de calidad, que es una que después le exige a usted. Me comentaba él está en una en un kiosco de una escuela, y entonces en el tiempo de clase sale una profesora de una de las aulas y va a tomarse un café al kiosco. Entonces había dos alumnos ahí que están. ¿Por qué hacen acá si es la hora de clase esta? Y inmediatamente se van a su clase. Y claro, se quedó mirando y dice, vos estás haciendo lo mismo, hizo la maestra. ¿Qué haces acá si es tiempo de clase en lugar de estar en tu clase? No, me vine a tomar un cafecito. Ah, ellos pueden, tienen que estar allá, vos no. ¿Quién le dice algo a esa? Los pibes le dirían. Criticar el trabajo de un colega, pedirle a un compañero de apartamento que se mude. Son muy desordenados, siempre tenemos un lío. No, esto no va, hay que decírselo. ¿Quién se lo dice? ¿O cómo? No es fácil, ¿no? Definir cuestiones relacionales con la custodia o las visitas de los hijos con un ex cónyuge. Esto cuando hay divorcios, separaciones. Tratar con un adolescente rebelde. Hablar con un miembro del equipo que no cumple con los compromisos adquiridos, discutir problemas de intimidad sexual con la esposa, el esposo, hablar con un ser querido acerca de un problema de abuso de ciertas sustancias por parte de algún hijo, un primo, alguien, hablar con un colega que acapara información o recursos, entregar un estudio de rendimiento desfavorable, ¿eh? Se lo tiene que llevar al jefe y las ventas se vinieron abajo. Pedirle a los suegros que dejen de intervenir. Y esta es fácil, ¿no? Y si la casa es de los suegros, hablar con un colega acerca de un problema de higiene personal. Hacete un mucho ajo. No es fácil, ¿no es cierto? Bueno, un colega de habitación, etcétera. Son conversaciones cruciales. Hay un librito, si quiere lo va tomando. Bueno, esto marca, básicamente, lo pusimos ahí para ilustrar un poco lo que fue el proceso del desarrollo del liderazgo, en términos generales. Pero si usted lo ve, se va a dar cuenta que tiene una correlación con lo que fue y ha sido el liderazgo en las congregaciones también, a nivel eclesial. Todo parte ahí en la era 1, que dice allí, donde el entorno, el contexto, el mundo, era un mundo estable, muy estable. Entonces allí estaba el liderazgo del gran hombre, por eso es la teoría de los rasgos, una de las primeras teorías del liderazgo es la teoría de los rasgos. Un líder nace con esas cualidades, con esos rasgos, entonces es el gran hombre, el superhombre, el superlíder, podríamos decir el Superman, en nuestro medio es el Mesías, alguien mesiánico que viene así. Así que si ustedes observan 50 años atrás y antes también, se van a dar cuenta que el liderazgo estaba circunscripto a personalidades con estas características, muy sobresalientes, muy por encima del resto. Casi como si fueran dioses, superhéroes, así está. En ese contexto estable del mundo. Ahora, luego eso fue transicionando hacia una administración más racional, como dice allí. Así que ya se dejó de ver esta teoría de los rasgos y comenzó a ver las teorías del comportamiento del líder, lo que el líder hace, y de la coyuntura, es decir, de como nosotros vimos lo que es el liderazgo más situacional, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta el contexto y las situaciones que se van dando alrededor. Allí aparece una pirámides verticalistas de jerarquías, de autoridad, de poder. Obviamente aparece todo lo que es burocracia y todas las funciones administrativas que después vamos notando. Mientras tanto, el entorno sigue siendo estable, el mundo seguía siendo estable, pero a partir de quizás la mitad de la década del siglo pasado o un poco más adelante, El mundo comienza a ser mucho más caótico, ¿no es cierto? ¿Podrían ustedes citar algún hecho, algunos hechos en los cuales pareciera que a partir de ese momento, de esa época, de esa era, el mundo comenzó a ser mucho más? Guerras mundiales y después todavía también, sobre todo caída del muro, da lugar ya a un paso de modernidad, dicen, a posmodernidad, y bueno, todo comienza a ser mucho más caótico, más inestable, ya comienza lo que es la era de la globalización, la llamada globalización, ¿no es cierto? Así que allí las cuestiones que se producen en determinado lugar comienzan a tener influencia en otras partes o regiones del mundo también. Así que se nota allí como surgió esa expresión de la pequeña gran aldea, ¿no es cierto? Donde si bien el mundo es tan grande, al final parece que estamos todos muy cercanos, porque siempre todo es un equilibrio tan inestable que si se mueve algo de acá, se mueve también de allá, etc. Así que en ese mundo caótico comienza a aparecer el énfasis en el liderazgo de equipos. Ahora, liderazgo de equipos, no ya tan solo el liderazgo de personalidades, de personalistas únicos, sino que ahora comienza a ponerse atención y a prestarse atención en el liderazgo de equipos. Probablemente en Asia, Japón sobre todo, está aportando y ha aportado mucho en lo que es el trabajo en equipos, ¿no es cierto? El desarrollo de equipos. En medio de la confusión que genera el mundo caótico, se levantan equipos con personas a las cuales tienen atribuciones para tomar ciertas decisiones, ¿no es cierto? Por eso se les comunica eso y se comunican entre ellos. Así que el equipo no es un séquito, sino gente capacitada y preparada para tomar decisiones también, y muy concretas. Allí las, si bien no hay burocracia, pero hay por supuesto una estructura de administración, el punto es que la organización se hace más horizontal, no se verticaliza tanto, así que hay mucho más liderazgo en niveles de liderazgo más importantes. Los equipos son interfuncionales, interdisciplinarios, etc. Adelgazamiento un poco de la pirámide. Y finalmente estamos llegando a estos tiempos, digamos así, que es la era 4, donde por supuesto el entorno sigue siendo caótico, es muy caótico, muy complejo, muy inestable el mundo, pero ya está requiriendo un liderazgo para el aprendizaje, lo que se llama aprender a aprender. Hoy se habla de organizaciones que aprenden. Vamos a ver después dos o tres cositas para que lo podamos saber mejor. Pero eso entonces tiene que ver con el establecimiento de una visión compartida, con alinear los esfuerzos de un equipo de personas en función de esa visión, el aspecto del liderazgo relacional que estuvimos viendo, facilitar el cambio y la adaptación, flexibilidad, mucha flexibilidad. ¿Por qué? Porque cambia mucho el contexto, entonces eso nos impone cambiar, por eso tiene que haber mucha flexibilización. Esa es una organización que aprende, como yo les dije recién, hay mucha aparición de lo que es no solo comercio electrónico, comunicaciones, tecnologías de la información, bueno, toda la aparición de la tecnología en las comunicaciones y demás. Así que es un poco un cuadro de cómo ha venido en el tiempo desarrollándose el liderazgo, ¿no es cierto? Hoy se habla de que normalmente todavía se está en la era 3, muchas de las organizaciones están en la era 3, algunas ya están en la era 4, se está produciendo toda esa transición. Se imagina este tipo de organizaciones que están en la era 1 y van, se le llama, carecen de relevancia. Relevancia es el poder responder adecuadamente a la realidad que se vive, es la falta de respuesta a las realidades que se viven alrededor, en el entorno. Entonces se hace irrelevante esa organización. Obviamente va destinada a desaparecer, va a desaparecer. Casi ni deben quedar de ese tipo. pero algunas quedan. Bueno, igualmente la que tiene en la era 2 todavía están o caen dentro de eso muchas organizaciones de gubernamentales, ¿no es cierto? Unas organizaciones de algunos países, sobre todo, qué sé yo, Latinoamérica, niveles de gobierno provinciales, municipales, y sabemos, está lleno de burocracia, lo que se llama burocracia, ¿no es cierto? Toda una pirámide, primero tenés que ir a este, no, tenés que ir allá, llevar el papelito no sé a dónde, que te pongan el sello, bueno, todo eso, ¿no es cierto? Así que es una jerarquía y una verticalización, mucho todavía allí. Eficaz, para nada. Bueno, otras, sobre todo empresas, organizaciones, están en la era 3, algunas ya pasando a la etapa 4, que requiere este tiempo y aparentemente lo que está por venir. Otra vez, nosotros tenemos que reflexionar por nosotros, como familia de Dios, como cuerpo de Cristo aquí en la tierra, nosotros tenemos que estar verificando también. En realidad esto no es que lo inventó el mundo y parece que nosotros lo tenemos que adoptar y fuera medio pecaminoso hacerlo, porque es del mundo, sino porque el mundo entero está bajo el maligno y cambia y varía para que las estrategias de la iglesia, la organización de la iglesia, la estructura de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, quede desfasado y entonces sea menos eficaz y casi irrelevante. Entonces, solo por eso. Él en sus maquinaciones cambia las cuestiones en el mundo y la iglesia, para seguir siendo eficaz y extender el reino, tiene que adaptarse, tiene que tener capacidad de adaptación y de cambio, ¿no es cierto? No el mensaje, las formas, dijimos, siempre pasa por allí. Y eso tiene que ver con las formas de desarrollar los ministerios, el ministerio pastoral, el liderazgo en las congregaciones, etc. Hoy ya las nuevas generaciones, acá hay muchos representantes, bueno, no van a entender este tipo de liderazgo ya. Casi hasta lo resisten. No les va a surgir a ellos naturalmente. Por otro lado, ya están en otra era, la era otra vez, de la tecnología, de la información, del trabajo en equipo, de juntarse, de lo visual, pila de cosas. Ellos no van a vivir de esa manera. Ahora nosotros, otros que estamos en medio de la transición, somos los que venimos con el testimonio para decirle a vos, a ustedes, todos muchachos, corran. Así que estamos en ese tiempo de transición. Dijimos, organizaciones que aprenden, líderes que aprenden, iglesias que aprenden, aprender a aprender. Hay un libro también. La quinta disciplina de Peter Senge, es un buen libro para leer también. Bueno, 5 creencias que pueden regir la vida de los líderes que quieren estimular el aprendizaje. Aprendemos para adaptarnos, no aprendemos por curiosidad, para aumentar nuestro caudal intelectual. Vamos a aprender con el propósito de responder con mejores herramientas a la realidad que estamos viviendo. Así que por eso es un aprendizaje adaptativo, adaptarnos mejor a esta realidad. Número 1, el fracaso es una oportunidad para comenzar de nuevo, pero con más experiencia. En realidad entonces no hay fracaso, ¿verdad? Puede haber una mala experiencia, haber cometido un error. Bueno, dependiendo de los casos, el error puede haber sido grave o fatal en algunos casos. Por eso a veces no hay márgenes, ¿no es cierto? Pero en otros casos se puede intentar. Muchas veces se ha aprendido de prueba y error. Hasta que funcionó después de 1500 intentos. Bueno, depende de qué sea, pudiera existir. Así que el fracaso es solo, no sé si llamarlo fracaso, un error, no acertar, es una oportunidad para crecer. Súbete a una rama porque ahí es donde se encuentra el fruto. Los que dicen que no se puede hacer no deben interferir con los que lo están haciendo. Otra vez, ¿se acuerdan que recién hablamos, no es cierto? El que sabe hacer algo pero no quiere, no se compromete, no quiere asumir responsabilidad. El que se niega, se opone. ¿no es cierto? Bueno, ahí dice, los que dicen que no se puede hacer, no, esto, no, ya lo intentamos, no, ya una vez, no, no pasa nada. Bueno, ese ustedes deben impedir que no interfiera con los que efectivamente lo están haciendo. Así que sean cuidadosos de preservar eso también, estimular y meter combustible a lo que lo están haciendo y desactivar al que dice, no, no, no, no. Las oportunidades aparecen tras tocar y tocar a las puertas hasta que éstas se abren. A veces golpear una sola vez, quizá el que está dentro no te escuchó, quizá tenía la radio alta, quizás estaba en el baño y no pudo atenderte, quizá estaba en el fondo y después vino y... ¿Entienden? ¿Sí? Hay que insistir con algunas cosas. No porque una vez, ah, no dio resultado, listo, lo desechamos, lo tiramos. No, no, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Probemos de nuevo, a ver qué pasa. Finalmente, es mejor intentar grandes cosas y no alcanzarlas que no intentar nada y tener éxito en ella. Alguno dijo por allí, y se parece al título de un libro que no quería mencionar, pero bueno, he fracasado con todo éxito. Bueno, son algunas creencias allí. Déjenme avanzar. Recordatorios prácticos. Como líder, construya redes. Redes. ¿Qué es construir redes? Vincule una. Eso es formar redes. Hágalo dentro y fuera de su organización e iglesia. Forme redes dentro y fuera, hacia afuera de su organización o iglesia. Eso genera redes, contacto, relación, vínculo. Eso es formar redes. Cree una red de relaciones con personas de dentro y de fuera de la organización. Comparta abiertamente la información y fomente que otros hagan lo mismo. En esas redes hay un intercambio que da un enriquecimiento a su propia organización, a su propio equipo. Nos mantiene actualizados, nos mantiene con el filo bien limpito. Así que construya redes, vincule, relacione, fomente esto. Con otros también. Por eso hoy también es impensado que una iglesia pretenda hacer la misión o llevar a cabo la misión sola, aislada, sin vincularse prácticamente con otros. No, eso ya no existe en este tiempo. Si ustedes observan, las iglesias que normalmente están siendo bendecidas, digamos que van creciendo, se van desarrollando, son iglesias que tienen diversos vínculos con otras congregaciones, otros pastores, otros líderes, otras personas, comparten algunas cuestiones juntos. Bueno, de vez en cuando intercambian información, están en contacto por redes sociales, etc. Bueno, allí es donde parece que la cuestión pasa. Entonces, ¿qué sucede? Che, ustedes tienen un excelente grupo de teatro, qué bueno, ¿por qué no podemos organizar nosotros una obra y los invitamos que vengan? Y sí, cómo no, claro que sí. Ah, oh, qué bueno, entonces, listo, ¿ven? No había acá un grupo de teatro, pero allá sí. Pero porque estamos vinculados, estamos en red, comparten el recurso y nos bendicen acá. Ah, nosotros tenemos un grupo de teatro, pero usted tiene un grupo de música, es perfecto, no pueden invitar para que vayan para allá. Y sí, claro, cómo no, ¿entiende? Y así. Che, necesitamos un año que venga alguien, porque tenemos los 500 jóvenes, pero no tenemos un líder para hacerlo. Ah, no nos permiten invitar a este matrimonio, que venga un año. Y así, sí, compartimos recursos, ¿no? Así. Bueno, esas iglesias crecen. Otro recordatorio práctico es, como líder, estimule que otros experimenten, corran riesgos y cometan errores con el objeto de propiciar que aprendan a adaptarse. Que no tengan temor a intentar algo, que no van a ser crucificados, mucho menos cabeza abajo, al menos, ni puestos en el paredón, ¿no es cierto? Ni salen en el boletín después, fulano, no, nada. ¿Qué pasó? ¿Qué podemos aprender? ¿Cómo lo hacemos mejor la próxima? ¿Seguimos por este camino? ¿Intentamos de vuelta? ¿Golpeamos de nuevo la puerta? ¿Qué otra cosa hacemos? Mantenga abiertos los mecanismos de retroalimentación para que las personas puedan evaluar sus experiencias y aprender de ellas. Esto es lo que decimos recién. Che, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? A ver si pudiera tener algo para avanzar un poquito más. Bueno, La comunicación en la enseñanza es muy importante y bueno, los que son docentes acá seguramente han visto todo esto, pero tiene que ver con el considerar los estilos de aprendizaje que las personas tienen. Si yo voy a enseñar, es bueno que pueda considerar, dentro de la posibilidad, el estilo de aprendizaje de las personas. ¿Para qué? Y para ser efectivo y responder de mejor manera a ese estilo y que efectivamente puedan aprender, recibir la enseñanza, adaptarla y aprenderla. Básicamente hay 5 o 6 modelos de aprendizaje o de estilos de aprendizaje. Uno de ellos es el llamado de los cuadrantes cerebrales de Herman. Herman lo que hace básicamente es dividir el cerebro de las personas en 4 partes, respondiendo al lado cortical y al límbico, de un lado izquierdo y del lado derecho. Y entonces se evalúa que los que tienen preeminencia en el hemisferio allí, el cortical izquierdo, se los define como expertos, ¿no es cierto? Solo la palabra, pero son las personas más, más inclinadas a lo lógico y analítico, la persona que se basa en hechos y que entonces maneja mucho lo cuantitativo, números, estadísticas, matemáticas, ¿no es cierto? Es una persona con predominancia en ese aspecto. Después lo vamos a ver un poquito más. Luego está el que está más inclinado o da predominancia al límbico izquierdo, que es más organizador. Una persona organizada, el escritorio está siempre organizadito, la habitación usted entra, está pipí cucú siempre, así, la cocina, todo en su lugar. Es secuencial, es una persona que planea, hace planes, los desarrolla y es detallado en general. Por eso, en ese orden siempre hay detalles, ¿no es cierto? Y esa es la persona con esa preeminencia. Está del cortical derecho, que es más bien un estratega. La estratega es holístico, es decir, tiene una visión amplia y completa, general, de la cuestión, ¿no es cierto? No es tan puntual, pero sí tiene el cuadro completo, digamos así. Es más intuitivo, es una persona integradora y es sintetizador, hace bien síntesis, resume las cosas con mucha habilidad y con mucha claridad también. Es decir, va sacando lo que adorna, y deja un esqueleto y una estructura correcta. Y lo que es el límbico derecho es el comunicador, otra vez, es preponderancia, es más interpersonal, más sentimental, más emocional entonces, y tiende más a lo estético, ¿no es cierto? Así que este es un modelo. Hay una manera de que ustedes puedan conocer de cuál es su predominancia, sobre cuál de estos 4 es su predominancia y tiene que ver con el aprendizaje. En el cortical izquierdo los comportamientos es que una persona allí es más fría, es distante, tiene pocos gestos, gesticula poco, la voz, una voz elaborada, no sé qué querrá decir, es intelectualmente brillante, evalúa, critica, es irónico en algunos casos, le gustan las citas, los encuentros, es competitiva la persona y es más bien individualista, eso en cuanto a los comportamientos. Luego están los procesos, se van a analizar en comportamientos, procesos y competencias. Los procesos es una persona analítica, con razonamiento y mucha lógica, con mucho rigor, ¿no es cierto?, en el cumplimiento de las cuestiones, la claridad. Le gustan los modelos y las teorías, colecciona hechos, procede por hipótesis y le gusta la palabra precisa. Y en cuanto a competencias, habilidades de abstracción, por eso más matemático, más cuantitativo, por eso decía maneja números, estadísticas, finanzas, entonces más técnico y está orientado a la resolución de problemas. Esto es el cortical izquierdo. Creo que a lo mejor está después de definimos estos 4, tomamos el café y creo que después es posible que podamos hacer la evaluación y la autoevaluación. Las personas que tienen predominancia en el límbico izquierdo, los comportamientos son introvertido, más emotiva en la persona, es más controlada, es minucioso, casi maniático, medio obsesivo, monóloga, le gustan las fórmulas, es conservador, es fiel, defiende su territorio, liga o ligado a la experiencia y ama el poder, le gusta ejercer el poder. En cuanto a procesos, es una persona que planifica también, formaliza, estructura, define procedimientos, es secuencial, como vimos, es verificador, bueno, todo lo maneja así con un rigor y una repetición que genera como ritualismo, y es una persona metódica, ¿no es cierto? Y respecto a las competencias, más bien inclinadas a la administración, a la organización, a la realización, a la puesta en marcha, conductor de personas, orador, un trabajador consagrado. Ya por esas características ustedes se pueden ir acercando a cuál de ellas son. El tercero es el del límbico derecho y los comportamientos, quien tiene preponderancia en este sector cerebral, es una persona extrovertida, es emotiva, espontánea, gesticula mucho. A ver, de los cuatro estilos de personalidad que nosotros vimos, ¿a cuál se asemeja ese? Al sanguíneo. ¿Eh? Sanguíneo es el chispeante, sanguíneo, etc. ¿Eh? Así que es gesticulador, es lúdico, es hablador, idealista, espiritual, busca aquiescencia, que no sé lo que es, discúlpenme. Y reacciona mal a las críticas. No le agradan mucho. Los procesos integra por la experiencia, se mueve por el principio del placer, más, esto me gusta, voy. Fuerte implicación afectiva, trabaja con sentimientos, es emocional, escucha, pregunta, necesidad de compartir, necesidad de armonía, evalúa los comportamientos. Y las competencias es una persona relacional, tiene facilidad para eso, los contactos humanos, el diálogo, la enseñanza, el trabajo en equipo, la expresión oral y escrita. Y el último, así, pasamos más o menos rápido, tiene que ver en cuanto a comportamientos, una persona original, una persona con buen humor, le gusta el riesgo, es una persona espacial, no bidimensional, le gustan las discusiones, es futurista, como te está pensando siempre mañana, más allá, salta de un tema a otro, discurso brillante, más bien independiente. En cuanto a los procesos, son de conceptualización, de síntesis, de globalización, de imaginación, de intuición, visualización, actúa por asociaciones, integra por medio de imágenes y metáforas. Y las competencias son de creación, creatividad, innovación, espíritu de empresa, artista, investigación, visión de futuro. Déjeme ver qué viene acá, porque sí, después lo vamos a ver. No, este es otro estilo. Creo que este es el que vamos a poder desarrollar. Bueno, si alguno vamos a desarrollar, tiene que ver con ese. Mejor. Pero lo que vamos a ver después tiene que ver con ver algún otro modelo de estilos de aprendizaje. Y otra vez, tiene que ver primero para definirnos nosotros. ¿De qué manera podemos aprender mejor? ¿Cuál es nuestro estilo de aprendizaje? Lo vamos a poder reconocer. Y al mismo tiempo, porque todos ustedes comunican en la enseñanza, comunican en el liderazgo. Así que también es bueno para considerar en los grupos de ustedes cuáles son los estilos posibles que puede haber presentes allí como para satisfacerlos de mejor manera. Hay personas que son prácticas y les gusta practicar, ¿no? Supongamos, andar en bicicleta. No les gusta aprender en teoría. Sentados como estamos nosotros con un pizarrón, el dibujito de la bicicleta, los nombres de las piezas. No, a esa persona le gusta la bicicleta, dame la bicicleta, ¿dónde está? ¿Cómo es? A ver, y se va a subir y va a intentar. Esa persona es práctica, eso ya después lo vamos a ver. Otro no, otro sí, le gusta más el dibujito, ver qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, entre unas y otras siempre hay las otras estilos, por lo cual solo como ejemplo les quiero dar eso. Entonces, a la persona que es práctica, y uno le mete un pizarrón con un dibujito, se aburre, se duerme, empieza a, cuando termina esto, eso, ¿verdad? Ahora, al tipo que está también ahí, o la persona que está ahí, le gusta el dibujito, está chollo, uy, oh, qué bueno, sí, ya visualiza el cuadrito, lo internaliza solo visualmente, ¿no es cierto? Ya lo entiende así por verlo, es una imaginación, bueno, así. Y viceversa, ¿no es cierto? Así que es bueno considerar eso. Normalmente en nuestros auditorios, una predicación, hay gente de todo tipo. Así. es muy difícil poder tenerlo en cuenta, pero normalmente uno puede hacer uso, si no permanentemente, periódicamente, de un énfasis mayor en algo que sea más práctico, en algo que es más visual, en algo que apele más a la imaginación y a la intuición. Bueno, puede uno estar haciendo uso de diversas estrategias de mensaje o de enseñanza en la comunicación para tratar de ir captando. Bueno, un mismo mensaje a lo mejor se lo puede dar de diversas maneras. ¿Se acuerdan que Jesús lo hacía así, no es cierto? Él apelaba a metáforas, a elementos, a mira eso, o tal persona, imagínate que uno viene. Bueno, usaba mucho estas cosas, ¿no es cierto? Bueno, son técnicas como para tener una mejor comunicación. Bueno, después vamos a desarrollar un poquín mejor esto y lo vamos a revisar ahora. Mientras tanto, vayamos a tomar el café y hacemos el recreo. Pasos. Miren, si a alguien les gusta, les quería mostrar que por acá, por la última ventana de donde yo estoy, observen la luna llena que hay. No sé si la ven desde ahí. Pero bueno, párense acá donde estoy yo, allí en la última ventana, miren lo que es esa luna. ¿La vieron ahí? Porque hoy es viernes. Destrezas y procesos. Sí, ahí lo tienen porque están los autores, Miller y Miller me parece que son. Así que, bueno, es un librito más, pero es más específico sobre comunicación. No hay muchos materiales y si no hay algo en relación a la comunicación, pero dentro de otro libro que habla sobre organizaciones o liderazgo, pero no hay muchos que hablen específicamente sobre comunicación. Así que ahí tienen una oportunidad para los que les gusta escribir, pueden escribir. Bueno, Walter, me pasás imagen. Sí, déjeme poder saber, mientras yo charlo con ellos, vení y lo... hay que seguro cerrar y volver a abrir ahí. Déjenme saber, tener un poco una respuesta de parte de ustedes, en qué manera lo que hemos estado viendo hasta aquí, tanto de la primera materia como de esta, encuentran que tiene aplicación en algún aspecto de sus vidas, al menos en lo ministerial o en lugares de trabajo. Es decir, quisiera escuchar algo de parte de ustedes en este sentido, si tiene correlación y encontraron herramientas o elementos como para aplicar, ¿no es cierto? Si algo descubrieron, algo pueden poner en práctica en otra vez lo ministerial, la familia, el trabajo, de lo que vimos tanto en la primera como en esta. Así que les escucho. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, así que hay como utilidad, ¿no es cierto? Práctica. Ok. Bueno, ¿alguna otra expresión? Algunos no estuvieron el año pasado, pero bueno, lo que ya vimos hasta aquí en el primer materia y esta, ¿encuentran que les ha ayudado en algo, en lo personal o en la tarea que realizan o en sus trabajos? ¿Tienen aplicación o pudo servir de algo, descubrir algo? Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro testimonio o algo? Ok. ¿Es la falta de tiempo verdaderamente algo real o a veces es una excusa? Ok, Miguel, ¿quería decir algo? Bueno, vencer con. Convencer es vencer con, vencer juntos. Perfecto. Bueno, gracias. Efectivamente es y siempre va a haber encontrar en nuestra tarea de liderazgo, de ministerio, de trabajo, en cualquier ámbito, encontramos como llegamos a puntos críticos o puntos de donde encontramos obstáculos. Algo se presentó delante en el camino. Y eso es lo que a lo mejor algunos pueden ver más como desafíos y otros son lo que lo ven más como algo que desanima o frena un poco, ¿no es cierto? Es decir, ¿Este tiempo qué marca? Efectivamente, la gente tiene múltiples ocupaciones, cosas, está con poco tiempo. Ok, ¿qué hacemos? Tenemos que. Eso es un desafío, al mismo tiempo que es una realidad, es un desafío. No podemos decir, y bueno, hay tiempo, listo, tiremos todo. Lo... No. ¿Cómo sobreponemos a esta circunstancia? Bueno, miren, estamos otra vez en una época donde los trabajos son muy diferentes a los trabajos que eran hace poco tiempo, son con una carga horaria más extensa, son de sábado y domingo también para muchos y muchos creyentes. Bueno, se dificulta todo, ¿no es cierto? La universidad lo mismo, horarios dispares, viajes que se tarda un montón de ir y venir, cansancio, algo también. Bueno, y está bien, son desafíos, ¿cómo podemos hacer? Ya no es como antes que era tan estable todo, que uno decía el miércoles a las 20 tenemos el culto oración y podían venir 50 personas de la congregación. Hoy ya no es así, no porque no quieran, porque efectivamente alguno en ese horario está trabajando, o está volviendo, o está yendo a la universidad. ¿Qué sé yo? No es solo que no quieren venir, ¿no es cierto? Así que, ¿y qué hacemos? Y habrá que ver estrategias para que, si bien no en el mismo momento, en el mismo día, ni en el mismo lugar, haya otras oportunidades para que la gente pueda ir y orar, aunque sean pequeños grupos, de 4, 5, 3, pero es más importante que haya 50 personas orando, aunque sean distinto día, horario y lugar, que 3, porque tenemos un solo día, un solo lugar y un solo horario. Esas son estrategias, ¿no es cierto? Veamos cómo. ¿Cómo podemos enseñar? Y qué sé yo, hoy está en las redes. Quizás podemos elaborar un sistema, que no es difícil lograrlo. Si mira, en tu propia casa, a las 20 horas, a las 21, o quieren después cenar a las 22, ok, de 22 a 22.45, pero debe ser así, nos unimos a través de las redes, por Skype, por lo que sea, y establecemos un intercambio de enseñanzas sobre qué sé yo, cómo multiplicar líderes, o lo que fuere. Bueno, hay que aprovecharlo. No, todos no pueden. Bueno, ¿cuántos pueden? 8 de 10. Hagámoslo con los 8. ¿Cuándo pueden ustedes dos? Y otro día, bueno, acá está el material, está el video, está el... algo tenemos que hacer. Exactamente. Así es. Sí, sí, Liliana, así como usted dice. Así que son desafíos, ¿no es cierto? Por lo cual, bueno, por eso está bueno, que podamos reflexionar. Venimos de distintos lugares, tenemos distintas experiencias, recursos. Entonces, ¿y vos cómo lo hiciste? ¿Y vos cómo lo hiciste? ¿Y cómo hace vos? Y bueno, y así entonces se nos prende la lamparita. Y podemos intentar cosas para seguir adelante. Entonces uno remueve el obstáculo y sigue avanzando, sigue avanzando. Y después aparecerán otros distintos y así va a ser la vida. Una cosa es juntar 5, otra cosa es juntar 50 o 100. Hay iglesias que tienen 80, 100 líderes. Tienen tantos líderes como una congregación completa. Y no es fácil juntar a los... Así que, bueno, hay que buscar alternativas. No van a ser tan frecuentes por esa dificultad. Se concentran en 2 veces al año, pero tienen un retiro para líderes. Destinan 2 días, 2 veces al año. Entonces todo el mundo ya sabe, eso es así, nadie falta. Entonces, bueno, se logra un impacto mayor, 2 días, damos concentrada la enseñanza, pero la gente sale para trabajar los otros 6 meses hasta el otro encuentro, perfecto. Bueno, sí, estrategias hay que buscar. Muy bien, si les parece, compartimos un poco este modelo de estilo de aprendizaje que les mencionaba recién. Acá y por acá. Y bueno, este es el modelo de los cuadrantes cerebrales. Está el de la programación neurolingüística, ¿no es cierto? Que da como resultados un estilo más visual, un estilo más auditivo o un estilo más sinestésico, le llaman, o kinésico, ¿no es cierto? O kinestésico de movimiento, ¿verdad? Así que ese es muy usado en coaching. Alguien había preguntado, hablado algo de coaching. Bueno, ese se usa mucho en el PNL, ¿vieron? Programación neurolingüística. Bueno, ese tiene que ver con esos estilos de aprendizaje, más fundamentalmente visual, auditivo o kinestésico. Normalmente se distribuyen casi por igual en las personas. Es decir, 3 de cada 10 tienen visual, 3 de cada 10 auditivo y 3 cada 10, más o menos así, el kinestésico. Pero este es otro importante, interesante, me parece que puede resultarle más interesante, que es el de Felder y Silverman. Este está hecho, y ahora vamos a hacer la respuesta a las preguntas, lo van a hacer cada uno de ustedes, vayan preparando un papel y un lápiz, van a anotar directamente las respuestas y después las vamos a volcar en un cuadro que yo voy a proyectar, y entonces ahí les va a dar los resultados de cuál es su estilo de aprendizaje. En el caso de usted va a ser estilo de aprendizaje. Este modelo se basa en la respuesta a 5 preguntas que van a abarcar distintas dimensiones respecto al conocimiento y a la información. Recuerden que conocimiento e información, del otro lado, implica comunicación, así que es lo que estamos viendo nosotros. Una de esas preguntas es qué tipo de información perciben preferentemente los estudiantes. Y eso es la dimensión relativa al tipo de información. Por eso algunos son más sensitivos y otros son más intuitivos. Otra vez, ¿cómo perciben? Algunos son más sensitivos y otros son más intuitivos. Después vamos a ver la descripción. La segunda pregunta es, ¿a través de qué modalidad sensorial es más efectivamente percibida la información cognitiva? Eso tiene que ver con la dimensión relativa al tipo de estímulo preferencial. Si son más visuales o son más verbales. Esto es, ¿cómo perciben la información cognitiva? ¿Son más visuales o son más verbales? La tercera es, ¿con qué tipo de organización de la información? ¿Cómo organizan la información? ¿Con qué tipo está más cómodo el estudiante a la hora de trabajar? Es esa dimensión relativa a la forma de organizar la información. Algunos son más inductivos, van obteniendo las partes de un todo, y algunos son más deductivos, ¿no es cierto? Esto es, van sacando partes de un todo o de las partes van al todo. De eso se trata. El tercero es cómo progresa el estudiante en su aprendizaje. Es la dimensión relativa a la forma de procesar y comprender la información. Algunos son secuenciales, tipo Merlo, paso a paso, y otros son más globales. Ven el panorama completo y van armando ya el rompecabezas. ¿Cómo prefiere el estudiante procesar la información? Es la dimensión relativa a la forma de trabajar con la información. Y algunos son más activos y otros son más reflexivos. Algunos son más prácticos, van a la acción, y otros son más reflexivos. Básicamente. Ahora vamos a ver un cuestionario de preguntas que tienen que ver con estos 5 interrogantes. Ustedes van a ir respondiendo algunas preguntas ahora y el resultado va a arrojar que ustedes tienen alguno de estos estilos. De estos estilos. Van a ver cuál. El resultado les va a decir a ustedes cuál tendencia tienen. Y para terminar, vamos a describirlos brevemente para que ustedes puedan decir, sí, efectivamente es así. En gran medida o no, o está equivocado. Y entonces le mandamos a Felder y a Silverman que se dejen, que inventen otra cosa. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a dejar después, las descripciones, y vamos a ver el inventario. ¿Ok? Chao. Dios te bendiga. Vamos a ir viendo unas cuantas preguntas. En el papel, ustedes no anoten la pregunta, en el papel ustedes van a poner 1 y al lado van a poner A o B según corresponda la respuesta de ustedes. ¿Entendieron? Después van a poner 2, van a poner la letra A o B según la respuesta que ustedes van a elegir. Por ejemplo, la número 1 es, ¿entiendo mejor algo si lo practico o si pienso en ello? ¿Entendieron? No se pongan a pensar, bueno, a ver, no sé. No, otra vez, como fue el anterior, traten de sacarlo lo más rápidamente posible, la tendencia que ustedes tienen. ¿Cómo entienden mejor algo? ¿Si lo practican o si piensan en eso? Si lo reflexionan mucho, etc. Entonces ahí, según la respuesta que ustedes ponen, en la hojita ponen al lado del 1, A o B. Lo que ustedes definieron para ustedes mismos. ¿Está? ¿Está entendido? Listo. Entonces pongan esa en la 1. En la 2, ¿me considero realista o innovador? No me piden explicarlo, respondan así. ¿Son innovadores o realistas? Ya, A o B. 3, cuando pienso acerca de lo que hice ayer, ya ni me acuerdo. ¿Es más probable que lo haga sobre la base de una imagen o de palabras? pensando en lo que ustedes hicieron ayer. ¿Les resulta más fácil hacerlo a través de imágenes o de palabras? A o B. 4. Tengo tendencia a entender los detalles de un tema, pero no ver claramente su estructura completa. Ah, me doy cuenta que está este hueso, está este hueso, está este hueso, pero no veo el esqueleto. Eso, o entender la estructura completa, pero no ver claramente los detalles. Ah, sí, no, me doy cuenta, el todo, pero no los detalles. ¿Entienden? ¿Ven los detalles, pero no el cuadro completo? ¿O ven el cuadro completo, pero no tanto los detalles? Eso es, A o B. 5. Cuando estoy aprendiendo algo nuevo, ¿me ayuda a hablar de ello o pensar en ello? Pueden ser ambas cosas, pero ¿cuál más? ¿Cuál preferentemente? ¿Cuál generalmente? Si aprendes algo, ¿te ayuda más hablar sobre eso o pensar en eso? 6. Si yo fuera profesor, yo preferiría dar un curso A, que trate sobre hechos y situaciones reales de la vida, o que trate con ideas y teorías. ¿Cosas concretas o cosas abstractas? Si ustedes tuvieran que dar una clase, ¿qué les gustaría más? ¿Con qué se sentirían más cómodos? ¿Con algo concreto o con algo abstracto? A o B. 7. Prefiero obtener información nueva de imágenes, diagramas, gráficas o mapas, o, por otro lado, instrucciones escritas o información verbal. Ustedes necesitan información. ¿Qué les resulta más cómodo? ¿Ver un gráfico, un diagrama, un cuadro? ¿O necesitan ver más un artículo, algo escrito? ¿Está? ¿Eh? No. Puede ser que ambas, pero bueno, ¿cuál entienden que es más? Aunque sea un poco más. Claro, una tendencia mayor. ¿Ok? 8. Una vez que entiendo todas las partes, entonces entiendo el total, o el total de algo entiendo cómo encajan sus partes. ¿Otra vez? ¿Entiendo primero el todo y después veo cómo van encajando las partes, o primero entiendo todas las partes y después veo cómo van encajando en el todo? ¿Ok? Dicen, tengo esto, entonces deduzco esto, o tengo estas cosas por las cuales puedo inducir esto. Ahí está, 9. En un grupo de estudio que trabaja con un material difícil, ¿es más probable que participe y contribuya con ideas o no participe y solo escuche? ¿Participás y contribuís con ideas o más bien te gusta escuchar y pero callado? Muy bien. 10. ¿Es más fácil para mí aprender hechos o aprender conceptos? ¿Qué es más fácil? Uy, ¿se cayó una manzana o es más fácil la teoría de la relatividad? 11. En un libro con muchas imágenes y gráficas, ¿es más probable que revise cuidadosamente las imágenes y las gráficas o me concentre en el texto escrito? ¿Qué es más probable? ¿Que el gráfico lo vea rapidito y siga leyendo porque me atrae mucho más la lectura? ¿O freno y miro bien? Y eso. 12. Cuando resuelvo problemas de matemática. Uy, mami. ¿Cuándo resuelvo problemas de matemática? Tendría que decir. Bueno. Vamos a imaginar. Cuando resuelvo problemas de matemáticas, generalmente trabajo sobre las soluciones con un paso a la vez, o frecuentemente sé cuáles son las soluciones, pero luego tengo dificultad para imaginarme los pasos para llegar a ella. ¿Ya? Tengo un problema. Y yo sé, no, la solución es esa, pero ¿cómo hago para llegar ahí? No sé los pasos. O sos de ir haciendo los pasos para llegar a la solución. 13. En las clases a las que he asistido, he llegado a saber cómo son muchos de los estudiantes, o raramente he llegado a saber cómo son muchos estudiantes. ¿Ya? En una clase, ¿llegaste a conocer más o a varios de los compañeros o no? No, por nombre y se sentaba en tal lugar. No, no, conocer un vínculo, ¿no es cierto? Eso. ¿Eh? Ahí está. 14. Cuando leo temas que no son de ficción, prefiero algo que me enseñe nuevos hechos o me diga cómo hacer algo, o algo que me dé nuevas ideas en qué pensar. Si tenés que leer algo, ¿qué te gusta más? ¿Leer algo que te dé algo concreto y hable de hechos, o algo que te haga pensar y reflexionar y buscar ideas o todo esto? 15. Me gustan los maestros que utilizan muchos esquemas en el pizarrón o que toman mucho tiempo para explicar. Seguimos. Vamos que hay varias. 16. Cuando estoy analizando un cuento o una novela, pienso en los incidentes y trato de acomodarlos para configurar los temas, o me doy cuenta de cuáles son los temas cuando termino de leer y luego tengo que regresar y encontrar los incidentes que los demuestran. Bueno, A o B, muchachos. 17. Cuando comienzo a resolver un problema de tarea, es más probable que comience a trabajar en su solución inmediatamente o primero trate de entender completamente el problema. ¿Ah? Sencillito, ¿no? 18. Prefiero la idea de certeza o de teoría. 19. Recuerdo mejor lo que veo o lo que oigo. Algo más, algo que esté un poquito más. 20. Es más importante para mí que un profesor exponga el material en pasos secuenciales claros o me dé un panorama general y relacione el material con otros temas. 21. Prefiero estudiar en un grupo o solo. Fácil esa. 22. Me considero cuidadoso en los detalles de mi trabajo o creativo en la forma en la que hago mi trabajo. A o B. 23. Cuando alguien me da direcciones de nuevos lugares, prefiero un mapa o instrucciones escritas. No, no, anotame porque yo me pierdo. Eso es una, o el mapa. Google. Claro, Google Map. 24. Aprendo a un paso constante. Si estudio con ahínco, consigo lo que deseo. O en inicios y pausas. Me llego a confundir y súbitamente lo entiendo. ¿Eh? Es decir, aprendo, entiendo. O entiendo, me trabo, salgo de eso y sigo. 25. Prefiero primero hacer algo y ver qué sucede, o pensar cómo voy a hacer algo. 26. Cuando leo por diversión, me gustan los escritores que dicen claramente lo que desean dar a entender o dicen las cosas en forma creativa e interesante. 27. Cuando veo un esquema o bosquejo en clase, es más probable que recuerde la imagen o lo que el profesor dijo acerca de ella. Ninguna de las dos. ¿Está? 28. Cuando me enfrento a un cuerpo de información, me concentro en los detalles y pierdo de vista el total de la misma, o trato de entender el todo antes de ir a los detalles. Eso. 29. Ya sabe. 29. Recuerdo más fácilmente algo que he hecho o algo en lo que he pensado mucho. Es difícil. Así, tac. 30. Cuando tengo que hacer un trabajo, prefiero dominar una forma de hacerlo o intentar nuevas formas de hacerlo. No, no tengo tiempo, hacelo como siempre, dale así. O, che, ¿y si intento de otra manera? 31. Cuando alguien me enseña datos, prefiero gráficas o resúmenes con texto. Te dan el cuadrito del resultado financiero, balance, o vamos con la última. No es la última. 32. Vamos, que antes de irnos tenemos que lograr esto. 32. Cuando escribo un trabajo, es más probable que lo haga, piense o escriba, desde el principio y avance, o lo haga en diferentes partes y luego las ordene. Ustedes arrancan y lo van haciendo de principio a fin, o primero hacen partes y después ven cómo las acomodan y hacen el todo. Por ejemplo. 33. Cuando tengo que trabajar en un proyecto de grupo, primero quiero realizar una tormenta de ideas donde cada uno contribuye con ideas o realizar la tormenta de ideas de forma personal y luego juntarme con el grupo para comparar las ideas. ¿Qué prefiero? ¿Realizo una tormenta de ideas donde cada uno contribuye o primero yo lo hago de manera personal y luego me junto con el grupo? ¿Es con el grupo o las llevo al grupo? Más o menos. 34. Considero que el mejor elogio de llamar a alguien es sensible o imaginativo. ¿Cuál sería el mejor elogio? Depende de quién. 35. Cuando conozco gente en una fiesta, es más probable que recuerde cómo es su apariencia o lo que dicen de sí mismos. Sí, bueno. ¿Del brindis de lo demás o el brindis mío? Bueno, cuando estoy aprendiendo un tema, prefiero mantenerme concentrado en ese tema, aprendiendo lo más que pueda de él, o hacer conexiones entre ese tema y temas relacionados. ¿Me concentro en este tema y me mantengo en este tema, o empiezo a hacer conexiones con otros temas y vinculaciones con otros temas? 37. ¿Me considero abierto o reservado? A o B. 38. Prefiero cursos que dan más importancia a material concreto, hechos, datos, o material abstracto, conceptos, teorías. ¿Vas a un curso? ¿Vas a un curso de historia o un curso de matemáticas? Ahí está, eso. Listo, ahora sí, el último. Ahí está, 39. Para divertirme prefiero ir a la fiesta y brindar primero. No, ese no es ese. Para divertirme prefiero ver televisión o leer un libro. ¿Qué te divierte más? Bueno, ponelo. A. 40. Algunos profesores inician sus clases haciendo un bosquejo de lo que enseñarán. ¿Esos bosquejos son útiles para mí o muy útiles para mí? ¿Te interesa mucho tener el bosquejo de todo el curso, la materia? ¿O? Bárbaro, dale, vamos para adelante. 41. La idea de hacer una tarea en grupo con una sola calificación para todos. Un trabajo en equipo, con una calificación para todo el equipo. ¿Te parece bien o no te parece bien? 42. Cuando hago grandes cálculos, tiendo a repetir todos mis pasos y revisar cuidadosamente mi trabajo, o me cansa hacer su revisión y tengo que esforzarme para hacerlo. Hiciste un cálculo, te dieron un problema, había que hacerte un cálculo y llegaste al final. ¿Te cuesta tener que revisar los pasos de nuevo para saber si estaba bien? ¿O te cansa tener que volver a hacerlo y decir, bueno, ya está, ya lo hice, debe estar bien? 43. Tiendo a recordar lugares en los que he estado fácilmente y con bastante exactitud o con dificultad y sin mucho detalle. Sí, esas vacaciones, sí, pero sí, fuimos a la playa. O, sí, esas vacaciones, me fui una mañana a la playa. Todo. Una cosa u otra. Los lugares en los que estuviste, ¿los recordás fácilmente o no? Y última, cuando resuelvo problemas en grupo, es más probable que yo piense en los pasos para la solución de los problemas o piense en las posibles consecuencias o aplicaciones de la solución en un amplio rango de campo. A ver, otra vez. Hay que resolver problemas en grupo. ¿Vos pensás en los pasos para dar, para ir solucionando el problema, o pensás en las posibles consecuencias que pudiera tener? ¿Está? ¿Empezás a pensar así o pensás allá, más allá? Eso es. ¿Ya estás pensando en las consecuencias o vas pensando en los pasos para la solución? ¿Listo? Bueno, ustedes tienen ahora 44 y al lado una letra A o B. Muy bien. Vamos a hacer este cuadrito. Así que yo te voy a pedir que ahora vos pongas como está allí. Pongas estas cuatro columnas de números. Poné la columna 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, hágalo así como está. Ponga esa columna de números, deje dos espacios, haga la otra columna de números, deje dos espacios, haga otra columna de dos y así. Y acá, que Dios nos ayude. Esto es como una receta, ¿vio? Al final, o sale una comida riquísima, o hay que tirar todo al tacho. Algo falló. El Apolo, no sé cuánto. Houston, estamos en problemas. Pero esto le va a dar un resultado. A ver si ustedes son activos o reflexivos, intuitivos, o sensitivos, si son visuales o verbales, si son secuenciales o globales. Bueno, ¿está el cuadrito? Hagan el cuadrito, ahora después lo llenamos, que es más fácil. Sí, pero no van a saber cómo. Ahora te voy a dar la consigna. En la pregunta 1, ustedes pusieron A o B, obviamente. Si pusieron A, ahí abajo de la A ponen un 1. Si pusieron B, debajo de la B pongan un 1. ¿Está bien? Ahora vamos a poner siempre el número 1 debajo de la letra que corresponde a la respuesta de cada pregunta. ¿Está bien? Pregunta 1. ¿Ustedes respondieron A o B? Si respondieron A, debajo de la A ponen el número 1. Exacto. Si respondieron B, abajo de la B ponen el 1. ¿Ok? La pregunta 5. Si ustedes respondieron A, abajo de la A, en la columna A ponen el 1. Ahora siempre ponemos 1. Según hayan respondido A o B. ¿Ok? Así que en la columna que corresponde A o B, a cada respuesta le ponen 1. El valor 1, número 1. ¿Tenemos, Ezequiel? ¿Lo tenemos? Ok. Si vos en la pregunta 1. Ah, sí, tú. Ah, perfecto, perfecto. Ah, no, no, yo no hablo más. ¿Pusieron todos los unos? Todas. Las 44 preguntas. Siempre 1. No, 1 y 2, no, 1. Siempre 1. Según A o B, pero siempre 1. Así es, suman. ¿Cuántos unos tienen en la columna A? No sumen 3, 4, 5. Sí, eso, sumen. ¿Cuántos números unos hay? ¿Ok? ¿Cuántos números unos hay en la columna A? 1. Bueno, abajo de A, donde dice total, pones 1. Ustedes tienen la columna A del 1, 5, 9, 13. Bueno, ahí ustedes pusieron entre A y B las respuestas a esas 11 preguntas. Así que, si en A, varias preguntas eran A, habrás puesto un 1. Bueno, ¿cuántos unos pusiste en esas 11 preguntas? Claro, las sumás. Exactamente. Sí. Y entonces lo pones ahí donde dice total A, ahí pones cuántas A. ¿Y cuántos unos pusiste en la B? Y pones total B. Obviamente, entre uno y otro tiene que sumar 11. Eso está claro, ¿no? Son 11 preguntas. Pudiste responder más de una vez. ¿Ya? Entonces, si en las A ustedes respondieron 5 y en B 6, bueno, ponen abajo de A total 5, abajo de B total 6. Si ustedes respondieron 3 preguntas con A de estas primeras, ponen 3. Y 8B, ponen 8 allá. ¿Ya? Lo mismo con las preguntas de la 2 a la 42. Ustedes ahí respondieron A o B y le pusieron un 1 según correspondía. ¿Sí? Sumen cuántos unos hay en esa columna, lo ponen abajo de A. Cuántos unos hay en B, lo ponen debajo de B. También ahí tienen que sumar 11. 7 y 4, 6 y 5, 2 y 9. Porque son 11 preguntas. ¿Está? Ingeniero, ¿está? Negra. ¿Vieron? Se va, ¿eh? Es secuencial. ¿Estamos? Algunos y otros. Bueno. Si no, después lo hacen en casa, lo suman en casa. Uno, uno. Es el boletín, parecido al boletín. Claro. Bueno, ahora, si ya hicieron las cuatro columnas, muy bien. Ahora ustedes tienen, hagan la resta entre los dos números de A y B. Ejemplo, pusieron 2 en A y 9 en B. La diferencia es 7. ¿Ok? 7, pero del lado del mayor. Eso pongo. Sí, sí, resten los dos que hay ahí. Claro. A ver, si de los dos números que pusieron, el mayor está del lado A, hagan la resta y lo ponen, donde dice resta, ponen el número, pero debajo del A. Si el mayor número está en B, hagan la resta, pero la diferencia la ponen abajo de la columna B. ¿Ah? Ejemplo, tienen 4A, 7B, diferencia 3. Eso lo ponen ahí en resta, pero debajo de B, porque B era el mayor. ¿Está bien? ¿Ah? Otro ejemplo. Tenían 6A y 5B. Diferencia 1, pero del lado de A, porque era el mayor. Que alguno llegue, por lo menos que... ¿Ah? ¿Ya lo hicieron? ¿Lo tienen alguno ahí? Listo. La primera diferencia que ustedes tienen, ¿cuál es? La primera de todas. ¿Qué les dio cuánto? ¿Cuál era la diferencia y con qué letra? 3B. Muy bien. Vas a marcar en el 3 de aquel lado más hacia el lado reflexivo. Ahí pones una X. En el 3 de este lado, más hacia la derecha, en la columna del 3, en reflexivo, ahí una X. Habría que hacerlo, pero si no, marca 3 reflexivo, pone 3 reflexivo, ¿sí? Si a otro le dio 5 activo, ponga 3A, así que es 3, pero de este lado, 3 activo es el suyo. ¿Cómo te dieron los números? Sí, 3A, listo, debajo del 3 que está para este lado. En esa columna, en activo, marcas una X. Una X ahí para... ¿Está bien? ¿Algún otro? No. Listo. ¿El segundo? ¿Cómo les dio? 7A. Perfecto. Entonces, en el 7 de este lado, en el sensorial y el 7, marca una X. ¿Está, Liliana? En el 3 del lado izquierdo, y en la columna del 3, y en el renglón sensorial, marca una X. ¿Qué más? ¿Cómo te dio el segundo? Ah, vos ya te la mandaste todo. Bueno, ¿listo? 5A. De activo. Muy bien. Y ahí, en la columna del 5 y en el renglón de activo. Claro. Si les dio, en los que les dio B, el número, ¿para aquel lado? Sí. Ok. ¿Hiciste la suma de las columnas? Bueno, ¿cómo te dio? ¿Cómo te dieron los números y la letra de la resta? ¿7 qué? A. ¿Por qué te dio 7? Porque acá te dio 9 y 2. 7A. Perfecto. Entonces, 7A, vos sos 7, pero A es para este lado. Entonces, es en la columna del 7 y en el renglón del activo. Así que vos sos ahí 7 activo. ¿Ok? El segundo, ¿cómo te dio? ¿3 qué? A o B. Ok, entonces es 3, pero del 3 de aquel lado, y en la columna del 3 y el renglón del intuitivo. Así que vos sos 3 intuitivo. El tercer es, no, 3A. Ok, es la columna del 3 y el renglón visual. Sos 3 visual. ¿5? Ok, 5 visual. Y el último... 5B, así que es la columna del 5 y el renglón global. ¿Ok? Entonces ahora, entre activo y reflexivo, ustedes tienen cierta predominancia. Los que llegan hasta el 3 es muy moderada todavía la tendencia para ese lado. A ver, si uno tiene 3 activo, es moderado, es decir, predomina un poquito el activo, pero también son bastante reflexivos. Entonces, moderado, más o menos equilibrado, hasta el 3 por ahí. Digamos, del 5 al 7, las calificaciones del 5 al 7 marcan una predominancia importante. Por ejemplo, 5 o 7 intuitivo, 5 o 7 sensorial, eso ya marca una tendencia precisamente más marcada, una mayor predominancia a una cosa sobre la otra. Y si ustedes tienen 9 u 11, obviamente es una tendencia que van de cajón ahí, ¿no es cierto? Así que si les dio en cualquiera de los dos casos. Así que lo que marca es, para estos 4 aspectos básicos que tienen que ver con el aprendizaje, es si ustedes son moderadamente algo, equilibrados, o muy marcadamente hacia algo. Entonces, ¿qué determina eso? Si ustedes son más visuales, muy visuales, mucho más que verbales, entonces eso marca una tendencia a cómo van a aprender mejor, con qué tipo de enseñanza. Si eso lo tienen un alumno de ustedes, entonces eso les determina a ustedes qué tipo de enseñanza deben brindar, basada mayormente en lo visual y no tanto en lo verbal, porque ese alumno o esos alumnos tienen esa tendencia como estilo de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, si esta gente tiene un estilo de aprendizaje visual, y yo doy en enseñanza verbal, no es que no van a aprender, pero les va a costar un poco más porque no es su estilo natural. ¿Okay? Así que eso es lo que marcan estos aspectos. En todo caso, si ustedes quieren, para no hacerles hoy ya tomar más tiempo, están aquí, ¿no es cierto?, las definiciones básicas de cada uno. ¿A quién le dio sensitivo? ¿Quién fue sensitivo? Bueno, sensorial. ¿Sensoriales quiénes son? Sensoriales. ¿Quiénes intuitivos? Bueno, el sensorial ya está clarito, ¿no? Mucho más sentidos, más emocional. El sensitivo es concreto o sensorial, es práctico, es orientado hacia hechos y procedimientos, le gusta resolver problemas siguiendo procedimientos muy establecidos, tienden a ser pacientes con los detalles, gustan del trabajo práctico, memorizan hechos con facilidad. ¿Responde esto a ustedes? No gustan de cursos a los que no les ven conexiones inmediatas con el mundo real. ¿Sí? Bueno, los otros son los más lógicos, lógicos matemáticos, ¿no es cierto? Más, no implica que no son nada sensoriales, pero es más, la tendencia es más a esto. Entonces son conceptuales, innovadores, orientados hacia teorías, y bueno, ahí está un poco más la definición de lo que son los intuitivos. Si a usted le tocó ser más visual o verbal, ¿quiénes son visuales? Listo, ¿y verbales? Alguno. Muy bien, los visuales, obviamente, obtienen información preferentemente por representaciones, diagramas de flujo, etc. Recuerdan mejor lo que ven. Y los verbales prefieren obtener la información en forma escrita o hablada. Recuerdan mejor lo que lee o lo que oye. Una tendencia. ¿Quién es más activo que reflexivo? ¿Quiénes son los activos? ¿Activos? ¿Reflexivos? Varios más. Bueno, el activo tiende a retener y comprender mejor nueva información cuando hacen algo activo con ella. O la discuten, o la aplican, la reflexionan, se la explican a otros, etc. Se prefieren aprender ensayando y trabajando con otros. En cambio, el reflexivo tiende a retener y comprender nueva información pensando y reflexionando sobre ella. Prefieren aprender meditando, pensando y trabajando solos. Tendencia. ¿Está bien? ¿Uno en reflexivo? Casi nada. Si tiene uno en reflexivo, uno no podría tener. ¿Uno reflexivo? Sí, uno reflexivo es muy equilibrado. Muy equilibrado. Entre reflexivo y activo. Sí, porque es uno reflexivo, así que está ahí medio en el medio. Es muy parejo. 3 activo. es una tendencia más al activo, pero moderada, no es muy marcada. Si ya fuera 5 o 7, es más marcada, y si no, una tendencia muy importante si fuera 9 u 11. Por último, el secuencial. ¿Quiénes son secuenciales acá? Les gusta ir pasito a paso, ¿no es cierto? Primero esto, después aquello, lo otro, despacito. 3B. Bueno, 3B es global, pero es moderado. ¿Sí? ¿A quién le dio más de 3 la diferencia en esto? En este. Secuencial o global. ¿7 qué? Bueno, son marcados ya. Marcado. Bueno, ya se está marcando más. ¿Okay? Más al conjunto que al detalle o al procedimiento paso a paso. Lo mismo que para cualquier otro. El secuencial, otra vez, son pequeños pasos, es más ordenado, es más lineal. Y el global, no, aprende con grandes saltos, aunque no vea los pasos previos, pero va así. Bueno, global. Uno global. Es muy equilibrado. No marca mucha... Bueno, pero lo que va a marcar quizás sí son algunos de los otros, de los anteriores, ¿no es cierto? Otra vez, son predominancias, son tendencias, y describen un poco cuál es nuestro estilo de aprendizaje. Hermanos y hermanas, les agradezco infinitamente la paciencia, el tiempo. A los que les digo que les gustan más las cosas que se pueden aplicar a la vida, espero que les sirva. Y a los que les gusta más la reflexión y meditar, bueno, deben tener buenos elementos como para poder seguir haciéndolo. Sean bendecidos por el Señor. Cualquier necesidad que tengan, lo escriben y lo vamos teniendo en cuenta. Les voy a mandar los PowerPoint, el bosquejo y el trabajo. Si necesitan algo más, me lo solicitan. Y recuerden también de que en los próximos días ya también vayamos haciendo lo mismo que hicimos para el primer módulo respecto a los aranceles y el entrar otra vez en la página para ir cumplimentando lo del segundo módulo. Algunos ya lo hicieron, así que está todo listo. Y en los que no, vayan tratando de hacerlo para no retrasarnos en ese sentido. Cualquier ayuda que necesitan, me lo solicitan también. Así que estemos en contacto. Y Dios mediante, entonces nos encontramos en noviembre, dijimos, ¿no? Todavía en noviembre. Pero tengamos una palabra de oración y agradezcamos al Señor que nos ha cuidado y, bueno, también que ese cuidado sea para el regreso a casa, a cada uno de nosotros. Y pasen un muy bendecido fin de semana también. El Señor les siga usando y siga glorificándose en sus vidas y en lo que hacen en su nombre. Recuerdan que no solo trabajamos para Él, fundamentalmente trabajamos con Él. Allí donde está Él, debe estar el siervo para hacer aquello que el Señor esté haciendo y llevando a cabo. Así que gracias por la oportunidad, por compartir, por la paciencia, y hemos sido enriquecidos también una vez más. Algunos de ustedes nos dirigen oración, y nos encomendamos al Señor con gratitud.